Semana Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. Al ritmo de las marchas. Las andas se mecen, en los hombros se siente el castigo del peso, y la horquilla sirve de apoyo para dar un paso más. En so redoblan los timbales y resuenan los clarines. Comienza la marcha, y es como si nuevas fuerzas fluyeran a nuestro corazón y en nuestra alma de cucurucho. Se remonta hasta el cielo y viene a nuestra memoria aquello que más amamos y que ponemos fervorosos en las manos de Jesús. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros deseos, nuestros proyectos. Todo viene a nuestra mente cuando escuchamos el rítmico sonar de los instrumentos de la banda. Nuestro espíritu se eleva y por un momento se olvida el sudor y el cansancio. Y nuestro corazón late al compás de la marcha, de nuestra marcha, de esa marcha que jamás se nos olvida, porque es la nuestra. Los domingos de cuaresma se llenan de color, incluso en los jarabes de color amarillo o púrpura que tiñen las refrescantes granizadas. Ahora es momento para escuchar la obra de Carlos Díaz del Cid, Serena Mirada. Thank you. maestros que han compuesto esas joyas musicales que se interpretan en nuestras procesiones, sin duda alguna pusieron su corazón entero en cada nota, que refleja su devoción por la pasión del Señor. Algunos nacidos en Guatemala, como Pedro Donis Flores, Mónico de León, Fabián Rojo, Manuel Antonio Ramírez Crocker, Rafael García Reynolds, solo por mencionar algunos, y otros que vinieron a vivir entre nosotros haciendo de la nuestra su segunda patria y sintiendo en sus corazones el fervor de nuestra tradición, como el maestro alemán Carlos Latán, que fuera director de la Banda Sinfónica Marcial, y sacerdotes que desde su vocación hicieron música, su amor por el maestro, como Monseñor Joaquín Santamaría y Vigil, Monseñor Julio González Celis, o el más chapín de los españoles, Fray Miguel Ángel Murcia Muñoz. Viene a nuestro programa otra marcha tradicional, de las que más se proyectan a nuestros recuerdos. Vivimos en esta época múltiples recuerdos. Del maestro Fabián Rojo escuchemos Ramito de Olivo.

Jesús del Consuelo, en estos días en que la situación que vivimos nos obliga a estar en duelo por la patria, te pedimos que por el dolor que te causó la espinita milagrosa, nos permitas meditar en el silencio cuando caminamos en compañía de la Mater Dolorosa, buscando con ella tu última mirada para poderte ofrecer nuestra consagración. Jesús del Rescate, tú que sabes lo que es sentir una amarga dulzura, ven en nuestra ayuda para que con valentía caminemos contigo hasta que tengamos que dar el último paso. Sabiendo con certeza que estás en el cielo. Dios mío, ten misericordia de tus hijos para que podamos sentir dolor, consuelo y alegría, dándote infinitas gracias por tu inmenso amor. Acuérdate, Señor, de este pueblo que se concentra a tu paso llevado en andas. Es un pueblo que sufre y que necesita de tu perdón y de tu apoyo. Es el que hoy sale de sus casas para recibir tu mirada de esperanza. José Dolores Fuentes nos trae su composición, Dios mío. Thank you.

antojazos. Para compartir con el familión o los amigazos, compren en el súper las nuevas bolsonas de tortillitas Mix 250 gramos y ahorren. Corozo, incienso, pino y aserrín. Olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4942. Incluye DVD. Este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Próximos ya a entrar en la Semana Mayor, en la que conmemoramos el Triduo Pascual, reviviendo en este tiempo la pasión, muerte, sepultura y gloriosa resurrección de nuestro Señor, que nuestras sentidas marchas nos ayuden a profundizar nuestra devoción y nuestro amor por nuestro amado Jesús, que no escatimó esfuerzo alguno, entregando por nosotros su sangre hasta la última gota y su vida hasta el último aliento por nuestra salvación. Al ritmo de esta música solemne nacida de corazones devotos, a quienes nunca podremos agradecer lo suficiente por heredárnoslas, Radio Estrella acompaña a sus oyentes desde este su histórico programa, compartiendo cada paso del camino de la cruz, y en su momento traerá la alegría del camino de la luz. Fatigado por el peso de la cruz, Cristo nos mira a través de cada una de sus imágenes que son motivo de consuelo para los guatemaltecos. Una de las obras más importantes de Fray Miguel a Murcia, Sudor de Sangre. Thank you. Su programa Semana Santa en Guatemala llega al final en la edición de hoy. Participaron Dirección General de William Valdizón, Operador en la cabina principal Sergio Lemus, Grabación y edición de Wesley Omar Román. En los textos, la participación de Alberto Salazar. Programa Las Marchas, Alex Alvarado, y las presenta a Mafredo Castellanos. Le saluda a su servidor, Byron Valdizón Catalán. Esperamos su audiencia en la próxima edición. Mientras tanto, que Dios los bendiga. A lo largo de cada recorrido procesional, una muchedumbre se concentra en cada esquina, en espera de la imagen de Jesús cargando la cruz. Este es el momento para escuchar la obra cumbre de Pedro Donis, El Cuervo. Nedic S.A., fotocopiadoras y suministros de papel. Restaurante El Adobe. La Parisien GT. Cáritas Arquidiocesana. Pollo Granjero. La Casa de la Empanada. Y Big Cola presentaron Semana Santa en Guatemala. Nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales,